Iván, el pequeño Solín y la joven Mariela avanzaban penosamente por la selva chiapaneca. Guiados por la posición del sol, avanzaban hacia el sureste, calculando llegar a algún poblado próximo a Tuxtla Gutiérrez. Pero la marcha era penosa y lenta. La exuberante vegetación requería que Calimán fuera abriendo brechas con su improvisado machete por la espesa maleza. Llevaban varias horas de camino en aquel tercer día en las selvas. El calor era asfixiante, el terreno pantanoso, el constante martirio de los mosquitos, todo hacía que aquella marcha se convirtiera en un tremendo esfuerzo para lograr dar un solo paso. A la vanguardia iba Calimán abriendo brecha a punta de machete, seguido por la joven Mariela, que hacía esfuerzos sobrehumanos para no desmayar. Y al final, el pequeño Solín, que miraba asombrado a los monos araguates danzar entre las copas de los árboles, a los pájaros de multicolor plumaje que volaban en continuas parvadas. Se estremecía temeroso al escuchar los rugidos lejanos de los tigres y pumas, y cuidaba de no cruzar por donde una serpiente venenosa lo acosara. Los tres errantes viajeros, con las ropas rasgadas y pegadas al cuerpo, bañados en sudor y agobiados por el esfuerzo, se detenían momentáneamente para tener un respiro. Sí, no puedo más. El calor hace que mi cabeza esté a punto de estallar. Aún así debemos seguir. Tal vez trasponiendo estas zonas de pantanos, alcancemos mesetas de mayor altura donde el calor sea menor. Ánimo, Mariela, ánimo. No debes perder la fe. Pero no sabemos siquiera si llevamos buen rumbo. Tal vez nos alejamos más y más de algún poblado. Si por lo menos el nativo Pech estuviera con nosotros, moriría si este rumbo es el indicado. Pech nos abandonó esta mañana. Y no se lo reprocho, tal vez... Si él es prófugo de la justicia, como suponemos, no pensará regresar a ningún pueblo donde pudieran reconocerlo. Pero nosotros no lo íbamos a delatar, señor. Eso lo ignoraba. Él pensó en su seguridad y no debemos reprochárselo. Bien, continuamos la marcha. No podemos quedarnos más tiempo a descansar. Siento que los pies no tienen ya fuerzas para sostenerme. Escúcheme, Mariela. Si nos dejamos vencer por el cansancio, estamos perdidos. Estas zonas pantanosas son atreaderos de mosquitos que inoculan las fiebres tropicales. Tenemos que salir cuanto antes de aquí. Espere. Espere. ¿Qué sucede, señor? Me parece escuchar algo. ¿Qué? Silencio. Quédense así en silencio un instante. Quietos los dos. El supersensible oído de Calimán había percibido un ruido ajeno. Sí, totalmente ajeno a los murmullos de la selva. Con el rostro sudoroso, con los músculos de su cuerpo hercúleo en tensión y los azules ojos inquietos, Calimán permanecía inmóvil, procurando identificar aquel ruido que solo él escuchaba. El pequeño Solín y Mariela lo miraban interrogantes. Ellos no escuchaban otra cosa que el murmullo de la selva, esa confusión de ruidos producidos por las aves, por las fieras lejanas. Sí, ahora es más perceptible. ¿Pero qué es, Calimán? El ruido de un motor. ¿Un motor? Un motor de avión. Sí, un avión que se acerca. Estoy seguro. ¿Un avión? Calimán, ¿sí crees posible que nos puedan ver? Haremos lo imposible. Pronto, tratemos de salir de esta zona de vegetación cerrada. Sí, sí. Tratemos de llegar hasta uno de los pantanos para poder ver al avión. Sígame. Sí. Sígame, rápido. Vamos, señorita Mariela. Tal vez logremos que el avión nos descubra y venga a nuestro auxilio. Esta sería nuestra salvación. Vamos, Solín, vamos. Calimán avanzaba abriendo paso a punta de machete por la maleza. Con el cuerpo bañado en sudor, semejaba una fiera que corría en pos de la salvación. Sus brazos potentes y musculosos se movían como aspas de molino apartando ramas y lianas. Trataba de llegar hasta un claro de la selva para certificar si su oído no le había engañado. Y en realidad, un avión volaba por aquellas zonas. Jadeante y sudoroso, alcanzó a llegar hasta un pantano donde la vegetación era menos espesa. Y levantando sus azules ojos al cielo, distinguió. ¡Sí! ¡Allí está! Mi oído no me engañaba. Es un avión que vuela en círculos sobre esta zona. El pequeño Solín y Mariela, jadeantes y sudorosos, se reunían con Calimán, quien de inmediato le señalaba hacia el cielo, mostrándoles el avión en vuelo. ¡Allá va! ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Vuela en círculos sobre esta zona! Calimán, ¿crees que nos anden buscando? Es muy probable. Lorán, quien no se trataba de un avión de búsqueda, debemos hacer hasta lo imposible por llamar su atención. ¡Solín! ¡Quítate la camisa, rápido! Yo haré lo mismo. Trataremos de que el piloto nos vea. Pronto, aquí es nuestra única esperanza de salvación. Nuestra única esperanza de salir de esta selva. Se despojó de su blanca casaca de seda, desgarrada y sucia por los tres días que llevaba en la selva, y la agitó como bandera, tratando de que el piloto de aquel avión que volaba en círculo sobre esa zona los pudiera descubrir. Solín lo imitaba, y juntos hacían señales desesperadamente, gritando en un arranque de desesperación. Es un avión de reconocimiento y nos anda buscando seguramente. Y ahora puedo ver. Es un avión militar. Nos anda buscando. Y continuó volando en círculos sobre esta zona. Es posible que nos distinga por el medio de la vegetación. Tenemos que buscar un sitio más despejado y tratar de iniciar fuego. Y con el humo el piloto podrá descubrirlo. Pronto, Solín. Sígueme. Tenemos que buscar un sitio más alto y despejado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Como náufragos perdidos en aquel océano selvático, Calimán, Solín y Mariela avanzaban desesperados tratando de encontrar una zona más alta y despejada en la selva. Sabían que aquella era su oportunidad de salvación y estaban dispuestos a no desaprovecharla. Calimán estaba en lo cierto. Aquel era un avión militar de reconocimiento y andaba buscándolos. Las autoridades militares habían destacado varios aviones en la misión de buscar a Calimán y a sus amigos en algún lugar de la selva chiapaneca. A bordo del avión militar, el piloto transmitía sus impresiones. Atención, atención. Vuelo de reconocimiento MUX-12. Transmitiendo a base aérea número 14. Atención, atención. Vuelo de reconocimiento. Estoy sobre la zona 14 en vuelo de reconocimiento. No he descubierto el menor vestigio de Calimán y sus amigos. Tampoco he visto restos de la avioneta accidentada. Toda esta zona es selvática y resulta imposible distinguir a un ser humano en medio de la selva. Realizo vuelo en semicírculos sin resultados satisfactorios. Descenderé un poco más a ver si logro distinguir algo. Eso es todo. Seguiré informando. El avión militar de reconocimiento trazó un amplio círculo en el cielo para perder altura. Se disponía a volar a menos altura para descubrir algún vestigio que indicara que Calimán y sus amigos estaban en aquella zona. Calimán Estaban Solín y Mariela, corrían desesperadamente tratando de alcanzar una loma desde la que pudieran ser vistos por el piloto. Calimán, como una pantera que acude en busca de salvación, avanzaba ágil, abriéndose paso con sus recios brazos y el machete improvisado, apartando ramas y lianas que le cerraban el paso. Desde esta loma tal vez el piloto pueda vernos. El avión se acerca volando más bajo. Tenemos que encender una fogata con ramas verdes para producir humo. Tal vez el piloto así nos pueda descubrir. Tiene que vernos, señor. Tiene que vernos. Sí. Mariela, asume como bandera nuestras ropas mientras enciendo las ramas. ¡Pronto, pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Por favor! ¡Sal de Rotaba desesperado dos troncos para producir fuego. Aquellos segundos eran de gran angustia. El avión continuaba volando en círculos y Solín y Mariela agitaban sus ropas tratando de ser descubiertos por el piloto. Atención, atención. Vuelo de reconocimiento MUX-12 llamando a la base aérea 14. Es inútil continuar la búsqueda en esta zona. La vegetación impide distinguir cualquier vestigio de vida aquí. No he encontrado el menor rastro de Calimán y sus amigos. Tal vez no se encuentran en esta zona. O si están aquí, es imposible distinguirlos. Daré una última vuelta de reconocimiento. Que realizaba la búsqueda de Calimán y sus amigos, efectuaba la última vuelta por aquella zona. El piloto trataba de distinguir algún vestigio de vida entre la intrincada selva. No se imaginaba que seres humanos lucharan desesperadamente por llamar su atención. Mariela y el pequeño Solín continuaban agitando sus rasgadas ropas como banderas para llamar la atención del piloto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¡Oh! Calimán, sudoroso y jadeante, había logrado encender una pequeña fogata con ramas verdes que empezaba a producir una leve columna de humo. ¡Ya! ¡Ya está! Ahora rueguenle a Dios que el piloto vea esta débil columna de humo. ¡El avión se aproxima por esa zona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mariela! ¡Déjate de agitar las ropas! ¡Tal vez ahora no espera! Era angustioso ver a aquellos tres seres humanos tratando de que el piloto del avión los descubriera en plena selva. El avión voló exactamente sobre ellos, pero... ¡Aquí estamos! Es inútil. Es inútil. El avión se aleja. Eso quiere decir que... no nos pudo ver. No. Era lógico en esta selva tan tupida. Vean, el avión se aleja definitivamente. Jamás volverá. de Calimán y sus amigos se encontraban perdidos. Allá en las cercanías de las ruinas de Bonampak, el profesor Ramiro Mendoza, padre de Mariela, y a quien el capitán Scott había hecho creer a la joven que estaba muerto, el anciano científico trataba de convencer a uno de los jefes lacandones, llamado Chambaco, de que los condujera hasta el lugar exacto donde se hallaban los restos de una ciudad perdida llamada Jihu Hall. Pero el altivo Chambaco, orgulloso descendiente de los mayas, mostrando en su rostro cetrino el signo de la incertidumbre y temor, decía al anciano antropólogo: Escucha. Escucha, Nohotzul. Yo prometí llevarte hasta las ruinas sagradas de Yihupol. Y Chaumaco siempre cumple su palabra. Lo sé, Chaumaco, lo sé. Entonces partiremos ahora mismo. Espera. Espera, Chanzul. Espera que todo cambiar ahora. El hombre blanco que te acompaña es traidor. El capitán Scott. Vamos, Chanmaco, no vuelvas a lo mismo. Mi amigo el capitán Scott no hará nada contra ti ni contra tu gente. Tu bueno, tu noble, no es azul. Tu corazón bondadoso y tu alma noble. Pero, amigo blanco, es malo. Es un mayocol. ¿Mayocol? Comprendo. ¿En tu lengua llamas capataz al capitán Scott? De acuerdo. Ahora, y es traidor como pájaro de la noche que mata al pájaro Toh. Mayocol odia a Chanmaco y a mis hermanos. No, no, Chanmaco. El capitán Scott, si bien es iracundo y nervioso, no intentará hacerte daño ni a ti ni a tus hermanos. El Mayocol solo piensa joyas, oro y piedras preciosas que guarda Yihupol. Mayocol es ambicioso. Mayocol es traidor. De acuerdo. Sé que el capitán Scott es un hombre ambicioso y sueña con apoderarse de las joyas guardadas en las ruinas de Jihu Hall. Pero yo sabré contener su ambición, ¿comprendes? Yo soy el jefe y me obedecerá. No permitiré que se adueñe de las joyas guardadas en Jihu Hall. Soy el jefe de la expedición y me obedecerá. No, Hotzul. Entonces, ¿para qué quieres llegar a Ciudad Perdida? Chanmaco pregunta. ¿Para qué quieres descubrir Jihu Hall? ¿Cómo podría explicártelo, Chanmaco? Al encontrar esa ciudad perdida, no significa que querramos apoderarnos de las joyas, no. Es que el mundo civilizado, ¿comprendes? Todo el mundo debe conocer esas maravillosas ruinas de Jihu Hall. ¿Para qué? Para rendir tributo a tus antepasados, los mayas. Para que el mundo entero venere a tus ancestros que construyeron tan magníficas ciudades. Chanmaco y hermanos rinden veneración a sus ancestros. No necesitan de nadie más. Pero no te das cuenta, Chanmaco. Eso significa que tú y todos tus hermanos lacandones reciban dinero. Comprende. Da aquí. Dinero, ¿comprendes? Chanmaco y hermanos no quieren Tati. Chanmaco y hermanos somos felices en nuestra selva, cuidando nuestras ciudades que fueron de antepasados. De acuerdo, en la selva no necesitan dinero, pero necesitan semillas y herramientas para labrar la tierra, ¿comprendes? Palas y con buena semilla y ropa para que tus mujeres se vistan y medicinas para tus hijos y armas para que puedas matar al tigre, al venado y al jabalí. ¿Comprendes, Chanmaco? Tendremos eso si te llevo a Jihu Hall. Sí, te prometo que exigiré de las autoridades del gobierno central que te den todo lo necesario para que tú y tus hermanos vivan más felices en la selva. Y jamás invadiremos tus terrenos. Respetaremos tu ley de la selva. Todo a cambio de que nos lleves a Jihu Hall. ¿Aceptas, Chanmaco? Confío en ti, Mojo Chizul. Tu bueno, tu honrado, Tú sincero, confío en ti, no Hostul. Confío en ti y acepto. Me alegro, Shannaco, me alegro. Y en cuanto al Mayocol, al Capitán Scott, no te preocupes. Él no te traicionará. Yo soy el jefe de la expedición y me obedecerá. Me obedecerá. Y el pequeño Solín, así como la joven Mariela, permanecían derrumbados sobre la hojarasca. Después de ver que habían sido inútiles sus esfuerzos por hacer que el piloto del avión militar los descubriera, permanecían en silencio, mostrando en sus caras toda la desesperación de la derrota. Calimán se incorporó lentamente. Su cuerpo atlético, semidesnudo y bañado en sudor, semejaba el de una pantera agotada por el esfuerzo, pero dispuesta a luchar por su vida y la de sus amigos. Los azules ojos de Calimán otearon el horizonte selvático y su voz se escuchó firme y segura al ordenar. Bien. Solín, Mariela, de pie. Debemos continuar la marcha. ¿Para qué? Jamás saldremos de esta selva. No lograremos llegar a ningún pueblo. De pie he dicho. No vamos a ser tan cobardes y dejarnos vencer con la adversidad. Si el piloto del avión no pudo vernos, seguiremos nuestra ruta. Y nada nos detendrá. Continuaremos mientras tengamos fuerzas. Vamos de pie. ¡Vamos! ¡Calma! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira! ¿Mira? ¿Qué sucede, Solín? ¿Qué es lo que te causa tanta sorpresa? ¿Qué es lo que ha descubierto el pequeño Solín? ¿Un nuevo peligro de la selva? ¿Y qué sucederá ahora que Chan Mako, el jefe de la cantona, ha accedido a llevar al profesor Mendoza a la ciudad perdida? ¿Qué traición prepara el astuto Capitán Scott?